gusta más. La junta, llévalo. Y que diciendo tu nombre? ¿Y por qué te busco si tú ya no estás? Encontré una carta donde tú decías que lo nuestro fue por necesidad. Y ra, ra, ra, ra, yo sigo leyendo lo que tú escribiste. Y mencionabas a alguien de mucho poder. No sé cómo tú no me lo habías dicho. Y si el dinero no compra felicidad. ¡Suscríbete! nunca lo esperaba. Cuando yo la vi con una mujer que era mi mujer, nunca lo imaginaba. A ti no te importó lo que sucedió esa tarde, gris, yo nunca lo esperaba. Cuando yo la vi con una mujer que era mi mujer, nunca lo imaginaba. Yo necesito tu amor. Yo

hace nada. Yo no lo entiendo cuando ella pasa al lado mío y no me mira. Yo no le sé nada. separarnos. Y no hay nadie en el mundo que pueda lograrlo. Yeah. alcanza, te amo más. No me alcanza con mis palabras, si todo lo que yo siento es el amor que llevo dentro de mi corazón.